Hola, buenas tardes y bienvenidas a lo que va a ser la segunda charla de las decimonovenas jornadas de economía alternativa y solidaria organizadas por REAS Aragón. Daros la bienvenida, por supuesto, y nada, comentar simplemente que hoy el título de la charla es Viviendas comunitarias y autogestión de la vejez, cooperativas de viviendas sin propietarios ni propietarias y urbanismo no especulativo. Como comprenderéis, tanto el tema de la vivienda como el tema de la vejez son temas que nos preocupan mucho a muchas personas, seamos jóvenes o de una edad más avanzada, tengamos casa o no tengamos casa. Cuando me han propuesto lo de venir a presentar la charla, que ha sido hace un ratico, la verdad que me he planteado un poco las noticias que podemos escuchar cada día en los medios de comunicación para masas, ¿no? Se habla de desahucios, se habla de hipotecas, se habla de desalojos de centros sociales, se habla de derribos de centros comunitarios, de planes de pensiones, de crisis de los cuidados. Bueno, esto no se habla mucho, pero sabemos que existe. También se habla de residencias de ancianos, de las cosas que pasan por allí. Entonces, frente a esto, que serían muchos temas, muchas cuestiones sobre las que protestar en la calle o desde nuestros puntos de vista o sobre las que debatir, hoy os vamos a presentar otras propuestas, otras palabras, ¿no? Como son la gestión de viviendas en cesión de uso, el cooperativismo de viviendas sin propietarios ni propietarias, la autogestión de la vejez o los cuidados compartidos. Acabo de venir además de unas jornadas de innovación en promoción de la salud y se hablaba de una cuestión muy importante, que es la cuestión del envejecimiento. De aquí al 2050, el número de personas de más de 75 años va a ser más de un 30%. Pero es que el número de personas de más de 80 años se va a multiplicar por 3, lo que supone hasta un 15% de la población. Ante esto, tenemos que pensar en alternativas y cómo vamos a gestionar todos los cuidados de esta población, qué queremos con nuestras vidas y cómo queremos acabar nuestras vidas, ¿no? Para eso hoy vamos a contar con Carles Valles Camprubí, que es arquitecto de la cooperativa La Col y miembro de la cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda de Can Batlló, que lo tengo aquí a mi derecha. A mi izquierda, Carmen Ruiz, que es maestra vocacional comprometida con el mundo de la enseñanza. Ha ejercido su profesión en varias poblaciones andaluzas, participando en el Consejo Escolar, en la Comisión de Convivencia Escolar. Es activista de la Asociación de Asamblea de Mujeres de Córdoba Hierbabuena y miembro de Fiabre Sur e integrante del equipo directivo de la Asociación Casa de la Vida de Córdoba, de la que nos va a hablar hoy. Y luego, a mi más extrema izquierda, tengo a José María Cofreces, que es gerente de Cipera, empresa de reformas con 20 años de recorrido y que participa en REAS Castilla y León, integrante del proyecto de turismo responsable en Ourense, en el que participa REAS Galiza, y vicepresidente de la Red Galega. También es socio activo de FIARE y colaborador de la Universidad Rural Pablo Freire y de la Plataforma Rural. Como lo que queremos es que hablen ellos y dar un espacio para que habléis todos vosotros y vosotras, doy ya la palabra a Carles, van a hablar todos seguidos, ¿vale? Y luego ya daremos un turno para vuestra participación, para que comentéis lo que queráis o hagáis las preguntas que necesitéis. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya sé que estamos sobrados de decir esto, pero muchas gracias por invitarnos y gracias de verdad porque nos están tratando como cuerpo de rey, súper, súper bien. Y bueno, yo es la segunda vez que vengo a Zaragoza, vine hace un año y medio a presentar un documental que hizo mi cooperativa en La Bandera Rosa y conocimos a otros proyectos como Luis Buñuel y bueno, yo ahora hemos conocido también mucho más a la gente de REAS y bueno, estamos, yo que vivo de Barcelona, os juro que estoy impresionado con el movimiento que hay aquí y que está muy bien. Hoy vengo yo con dos sombreros de arquitecto de la cooperativa La Col, pero también como miembro de la cooperativa en cesión de uso a La Borda, que no trata exclusivamente este tema de la vejez, nosotros somos más intergeneracionales, pero sí que podría ser, casi os puedo explicar más bien un marco que puede servir también a estas otras experiencias que se plantean aquí y de hecho está sirviendo. Eso, yo soy arquitecto, vengo de esta cooperativa, somos 14 arquitectos que estamos en Barcelona y que estamos apoyando, bueno, trabajando en varios proyectos, y desde hace unos años apoyamos a este proyecto que es La Borda. Es un proyecto de vivienda, os sitúo un poco de dónde venimos, aunque seguramente aquí es bastante parecido. Esta imagen es del barrio del Bon Pastor, que quizá conocéis porque últimamente ha sido polémico los últimos años porque el ayuntamiento empezó a derribarlo sin el consentimiento de la mayoría o muchos de los vecinos que estaban viviendo ahí. Pero bueno, es paradigmático de los casos de los primeros casos en Barcelona de vivienda hecha por el Estado para resolver el problema de la vivienda, ¿no? En los años 20 del siglo pasado, y la verdad es que en todo este siglo pues no ha cambiado mucho la política de vivienda, así que he seguido resolviendo casos muy pequeños, asistenciales en casos muy graves, o en los últimos años a una política totalmente fuera de lo que estaba pasando, ¿no? Sin ninguna incidencia real en el mercado de la vivienda, muy residual. En Barcelona, prácticamente, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, la única vivienda protegida que se hizo fue para realojar a la gente que tenían que mover por las construcciones olímpicas, y no se aprovechó para hacer nada más. La vivienda que se hizo para los deportistas luego se vendió a precio de mercado, pero con subvenciones públicas. Y nada, seguramente sabéis, ¿no?, que estamos en un momento en que ni siquiera ha sido capaz de adaptarse la vivienda social a la situación de momento. En muchos pueblos de Cataluña el precio que marca el suelo, o sea, la vivienda pública, es más cara que la vivienda de mercado libre porque ha bajado en pueblos pequeños. En Barcelona y en la zona metropolitana hay pisos protegidos que están vacíos porque las personas que se los ha otorgado no pueden pagar una hipoteca, porque el modelo que se hace ahora es de venta, no es de alquiler, y de hecho los que hay de alquiler intentan vendérselos para poder obtener beneficio. Y además, esto provoca, que es más grave aún, que la vivienda que estamos pagando entre todas con nuestros esfuerzos, al cabo de 15, 20, 25 años, vuelva al mercado libre, sin que está perdiendo esta inversión que hemos hecho y este esfuerzo que ha hecho la sociedad. Y encima, con unos estándares que no son reales. Yo, por ejemplo, con mi sueldo de miseria que tengo en mi cooperativa, porque en la cooperativa de arquitectos no da para mucho hoy en día, no puedo acceder a una vivienda protegida porque estoy por debajo de los límites que te ponen. O sea, justamente la gente que estamos más desprotegida no se nos ofrece nada, ¿no? Y bueno, con toda esta problemática a la que se le podría sumar las PAS, los desahucios, gente que no puede pagar los alquileres, o los estudiantes, o ya no estudiantes, estamos compartiendo piso con 30 años, estas cosas, se juntó un grupo de gente hace un par de años en Barcelona para intentar buscar otros modelos, ¿no? O sea, aparte del trabajo que ya están haciendo las plataformas de afectados a la hipoteca, que es súper importante y que gracias a Dios que están, pues otro trabajo de intentar buscar soluciones que intentarán ya proponer nuevas formas de vivir, intentando romper un poco el sistema, ¿no? Y descubrimos este tema de la cesión de uso, que vendría a ser un término mixto entre el alquiler y la vivienda, ahí la compra, perdón. En Cataluña sí que hay una tradición histórica de cooperativas de vivienda, fue de las pocas cooperativas que estuvieron permitidas durante el franquismo, aunque súper tuteladas, y que al final tampoco rompían con este esquema que os he comentado, ¿no? O sea, sí que solucionaron el problema para mucha gente, porque abaratían costos, pero eran promotoras, eran cooperativas que construían una vivienda en suelo público y luego se repartían las casas, la mayoría, y ya está, otra vez dentro del ciclo, y tampoco se cuestionaban el modelo de convivencia de estos bloques de edificios, cada uno con su piso, ¿no? El modelo de cesión de uso lo que plantea es que la cooperativa en sí, la forma jurídica de la cooperativa, es la propietaria del edificio, que normalmente está sobre el suelo público alquilado por 99 años normalmente, y luego las personas que están dentro viviendo son socias de la cooperativa y tienen la seguridad jurídica de que podrán vivir allí toda su vida, siempre que lo necesiten. Incluso si sus hijos han vivido allí, pueden pueden seguir viviendo allí. Pues que además tienen la seguridad que si hay un momento que no pueden hacer frente a las cuotas, pues pueden salir y recuperar su inversión, no como las hipotecas, ¿no? Que te echan de casa, pierdes todo lo que has metido y encima tienes una deuda, y que tú sales, recuperas parte de la inversión que has hecho, y otra persona puede entrar, y si necesita, una persona que necesita vivienda puede entrar y hacer uso de esa vivienda. Por lo tanto, nunca pierde esa propiedad pública y de servicio a lo público. Todo esto nosotros, en España prácticamente es inexistente, aunque en muchas comunidades autónomas, porque esto depende de las leyes autonómicas, está recogido en la ley de cooperativas catalana, está recogido, pero no está prácticamente desarrollado. Sí que está, en cambio, muy desarrollado en países muy distintos, como son Dinamarca y Uruguay. En Dinamarca existe esto que se llama modelo Andel, que es una federación de cooperativas que agrupa a estas promociones individuales que están por todo el territorio y que, para que os hagáis una idea, representan el 12% del parque habitacional de todo Dinamarca, tanto público como privado, que da vivienda a 125.000 personas. Creo que en Copenhague son como un 30% de las viviendas que están en este régimen y que hace más de 100 años que existe. O sea, ya existen casos incluso que están renovando estos 99 años que habían firmado hace 99 años, ¿no? Y que es un modelo que realmente es capaz de regular, o sea, de ser un actor en el mercado de la vivienda y ser capaz incluso de bajar los precios de lo que sería la vivienda privada, que es incluso, o sea, tú puedes nacer dentro de este sistema de cooperativas y morir allí, porque puedes nacer en una familia que está viviendo en este tipo de cooperativas, tú te haces socio de la cooperativa, entonces te vas a otra ciudad a estudiar y te vas a una residencia de estudiantes dentro de la misma cooperativa, luego cuando tienes pareja pues te vas a otra, tienes un hijo, puedes mover, hay una movilidad ya establecida dentro de estas cooperativas, ¿no? Y tú no hace falta que cada vez compras y vendas tu piso ni estas cosas, sino que quizá lo que cambia es la cuota que pagas para cada una de las viviendas, ¿no? Esto lo puedo explicar más detalladamente luego. Y el otro modelo que os contaba es el FUCBAN, que es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, que como cosa característica, a diferencia del caso danés, es esto, ¿no? La ayuda mutua, o sea, que hay una componente de autoconstrucción muy fuerte, que es lo que también hemos aprendido un poco nosotros y que nos parece muy interesante, ¿no? Que allí gran parte de la construcción son los mismos futuros habitantes que se autoorganizan para construir la vivienda, ¿no? Nosotros decimos siempre que uno no puede construirse su casa, pero 10 pueden construir 10 casas, ¿no? Y aquí es un poco lo que está pasando. No tengo aquí números de cuál es, pero sí que sé que la mayoría del lo que es vivienda pública en Uruguay lo están llevando a cabo a través de la FUCBAN. Y aquí llegamos a donde estamos nosotros, que tendré que haceros una pequeña introducción por si no lo conocéis, que todo esto, el proyecto de cooperativa de vivienda de gestión de uso La Borda, se sitúa dentro del contexto de Can Batlló, que se escapa un poco de la vivienda, pero creo que os puede parecer interesante. Estamos en Barcelona, en Sants, que es un barrio obrero que se desarrolló alrededor de, sobre todo, estas tres grandes fábricas: la España Industrial, el Vapor Bay y Cangallo, que es la de aquí abajo, que está tocando a la Gran Vía. Esto es el límite con Hospitalet, y aquí te vas a el aeropuerto. Esto es Plaza España, está la feria, las Torres Venecianas. Y bueno, esta fábrica, que fue uno de los motores del barrio, ha llegado entera a nuestros días, porque hasta tuvo actividad fabril hasta hace muy pocos años, aunque en el año 76 había sido declarada que tenía que ser equipamiento y zona verde. Pero bueno, tardaron muchos años en ir echando todos los industriales que había dentro hasta desarrollar la promotora privada, porque esto era mayormente propiedad privada, su fantástico plan de pelotazo, que llegaron tarde al tren de la especulación inmobiliaria y no llegaron ni siquiera a construir todo esto. Esto hizo que en 2009, cuando ya llevan muchos años los vecinos reclamando que todos los equipamientos que necesitaban en el barrio se construyeran, ¿no? Porque todos estos años pues hacía falta el ambulatorio, la biblioteca, la escuela, y lo iban pidiendo, y el ayuntamiento les decía, sí, lo pondremos en la fábrica, y esto no llegaba nunca, ¿no? Hizo que los vecinos plantearan un ultimátum en 2009, que les daba 2 años al ayuntamiento para empezar las obras, y si no, entrarían ellos y ocuparían la fábrica. Este, bueno, es un poco el plan, que os digo, en principio el equipamiento es una verde, pero como en este país los planeamientos urbanísticos tienen que pagarse ellos mismos, pues cada vez fueron entrando más vivienda privada y a su vez también vivienda pública para pagar los equipamientos y la zona verde y la expulsión de los industriales. Nosotros entramos como arquitectos justo en este momento, 2009, que nuestro estudio abrió en el barrio, empezamos a tener contacto con los vecinos y empezamos a asesorarles en cómo todo lo que estaba pasando en bueno, todo lo que estaba contando el ayuntamiento y cómo, qué es lo que podían hacer. Finalmente, 2 días antes de la anunciada ocupación, que fue en el 11 de junio de 2011, con toda la presencia 15M, con el cambio de gobierno de 35 o 32 años de socialistas a convergentes, o sea, nacionalistas de derechas, en el ayuntamiento, esto provocó que, y con bueno, una movilización popular muy, muy grande y bastante mediatizada a favor de que se callara todo este tema, provocó que 2 días antes de la anunciada ocupación, la propiedad privada cediera una de las naves al ayuntamiento, que automáticamente la cedió a las asociaciones de vecinos. Entonces la ocupación se terminó siendo un acto festivo. Y bueno, os enseño simplemente algunas imágenes. Este fue el primer bloque que nos cedieron, de 1.600 metros cuadrados, que llevamos 3 años dentro y hemos ido rehabilitando primero en biblioteca, que era lo que más... una reclamación histórica del barrio. Luego se hizo un bar, zona de encuentro, que este año se expandió con esta zona de grada. Y también ahora hay un auditorio que se ha internalizado recientemente. Hay un rocódromo que un grupo que le gusta la escalada se hizo ellos mismos. Y bueno, a partir de que estos 3 años han sido un éxito, el ayuntamiento pues ha ido cediendo más naves y cada vez hay más proyectos. Hay un proyecto pues de carpintería, que tú puedes ir ahí a aprender carpintería y además son los que nos ayudan a hacer todos los trabajos de madera. Bueno, hay muchísimos proyectos que están dentro, ¿no? Y justo pues hace esto, un par de años empezamos también a decir, bueno, no simplemente entrábamos aquí y hacíamos nuestro centro cultural, que es lo que hacía 30 años que estábamos reclamando, sino que queremos que realmente sea un cambio de paradigma, ¿no? Y que si el bloque contra, que es este bloque, es una cosa rara, una microsituación distinta dentro de todo Cambatió tiene que ser una cosa distinta, ¿no? Y un modelo diferente de todo el modelo Barcelona, de privatización del espacio público, de que cada vez hay liderazgo mayor de la propiedad privada, de los intereses privados, y entonces empezaron a gestar otros proyectos de educación, de trabajo y de vivienda, y estos dos últimos son los que están pues, más desarrollados. Hay un proyecto de vivero de empresas de economía social que se está negociando ya con Barcelona Activa para conseguir una nave, y parece que, bueno, no será inmediato, pero hay muy buena predisposición. Y el otro, que es el que os explico hoy, que es el de vivienda. En cambio, hay varias fases de vivienda social que desarrolla o el ayuntamiento mismo o cooperativas de estas que os contaba, de construcción y venta, que tienen asociaciones de vecinos, y esta que es la Borda. La Borda viene de que estamos en el barrio de la Bordeta, y es un guiño a este origen de la Bordeta, pero la Borda tiene otros significados, que de hecho no se sabe si la Bordeta viene de aquí, que quizá conocéis, que son las construcciones que hay en el Pirineo, que son como unos refugios muy mínimos que utilizan los ganaderos, y que tienen esta construcción pues, a la que ahora estamos volviendo, ¿no? Más natural y más mínima, más básica, pero también tiene otros significados un poco más canallas, como bueno, estos frutos que son, ¿no?, las cosas que no queremos, que no son buenas, o también la hija ilegítima de alguien es una borda, ¿no? Pues, también somos un poco así nosotros, ¿no? Nadie nos quiere y somos los raros, pues estas cosas. Y la Borda somos ahora pues este grupo de en estos momentos somos como unas 60 personas que estamos detrás de este proyecto, que la idea es construir esta cooperativa de viviendas con 31 unidades de convivencia, llamamos nosotros, ¿no?, para no decirle familiares. Nosotros empezamos quizá salto al otro tema y así lo podemos ver aquí. Empezamos esto en Can Batlló con la idea de que este proyecto arrancara dentro de Can Batlló, porque entra dentro de un programa más grande. Y empezamos reclamando, de hecho, pidiendo al ayuntamiento una de las naves industriales, porque la queríamos rehabilitar, porque creemos que en los tiempos que estamos hay bastante construido y hay que rehabilitar más que construir de nuevo, y por tanto también queremos demostrar que se pueden hacer viviendas en edificios industriales sin que fueran lofts super guays y muy ultra caros, sino que podían ser viviendas populares. Finalmente, el ayuntamiento, que estaba como bastante de cara a hacer este proyecto, nos dijo: mira, esta nave que nos pedís es interesante, pero tiene problemas urbanísticos, está dentro de 2 años y no podemos ni empezar a hablar. Pero tenemos un solar dentro de la misma región industrial, este que está marcado en rojo, que si lo queréis, podemos empezar a hablarlo ya. Y entonces, después de mucho debate, dijimos: vale, pues empezamos con este y la fase 2 será dentro de 2 años en el orden del bloque, ¿no? Este está, como veis, a nada, 1 minuto de lo que es el bloque, que está aquí marcado. Y bueno, este tema de aquí. ¿Qué es lo que estamos planteando? Como os decía, no solo creemos que es un proyecto rompedor a nivel de funcionamiento legal, sino también de temas de convivencia, ¿no? Como creo que comentarán mis compañeros luego, nosotros estamos planteando viviendas un poco más pequeñas, pero con mucho más espacio común, ¿no? Lo que se dice siempre un poco a modo de anécdota, pero que no lo es tanto. Pues, ¿por qué tener 31 lavadoras si no lo estamos usando todo el tiempo? Pues, ¿por qué no tener un espacio de lavadora? Pero nosotros también pensamos, ¿por qué tener espacios limitados, unos cuartos invitados, sino también tener un cuarto de invitados que pueda servir incluso para si alguien tiene un problema en algún momento que pueda estar ahí unos meses? ¿Por qué no tener también un espacio de gimnasio, una cubierta, un intervalo al aire libre para hacer cosas, un patio en común? Entonces planteamos viviendas un poco más pequeñas con con espacios mayores. Estamos jugando con estos tres tamaños, ¿no? También con distintas unidades de convivencia, la más pequeña para uno o dos, la segunda dos o tres, y la tercera a partir de tres personas. Y bueno, como os comentaba, con mucho espacio en común. Y bueno, también al ser obra nueva, por la normativa de Barcelona, nos obligan a tener por cada vivienda una plaza de parking, cosa que no nos gusta y que no podemos discutir, y que vamos a ver qué hacemos con eso, porque la mayoría de nosotros tampoco creemos que necesitemos un coche. Esto es lo del espacio que os comentaba. Y el proyecto, que bueno, es eso, es obra nueva, pero dentro de lo que cabe es como consolidar un trozo de ciudad que no estaba consolidado, que dará conexión a un parque de 5 hectáreas que se está abriendo justo detrás, que estamos pues proyectando ahora eso con mucha convivencia. De hecho, tiene una forma como de corrala. Tiene este, o sea, la parte del cuerpo que está arriba, justo sería el sur de donde viene la luz, y por eso tiene este escalonamiento para que pueda entrar más luz al patio, combinando, bueno, temas de aerodinámica, de biodinámica, no bioconstrucción, porque no somos expertos en ese tema, pero lo máximo que podamos. Y también temas de autoconstrucción, ¿no? Este aprendizaje de lo que tanto de lo que estamos haciendo nosotros en el Blog Onda, que se está haciendo prácticamente todo con autoconstrucción de los propios vecinos, como este tema de Uruguay, ¿no? Por una parte, para abaratir y bajar los costes, pero por otra parte, para conocernos mejor y hacer pues más comunidad, ¿no? Y para que uno mismo se pueda sentir la casa que se la ha currado y que se la ha hecho a su gusto. Esto por lo que hace lo que es la construcción en sí. Y luego el tema que más preocupa a la gente, que es como, bueno, y esto es muy bonito, pero ¿cómo se paga, no? O sea, al final estos proyectos tienen que ser reales y realistas, y pueden ser muy bonitos, pero si no se aguantan con los números, pues no sirven para nada, ¿no? Por suerte tenemos gente que domina bastante, igual que tenemos arquitectos dentro del grupo, hay gente que domina bastante el tema de la economía, y yo no soy uno de ellos, así que lo voy a intentar explicar lo mejor posible, pero casi al final estamos haciendo todos un máster de economía cooperativa. Lo que se plantea aquí es que cada una de estas unidades de convivencia va a tener que hacer frente a la entrada del piso. O sea, no estamos hablando tampoco de vivienda asistencialista para gente sin recursos, porque es una autopromoción y los mismos que estamos viviendo ahí somos precarios, pero tenemos que tener algún tipo de recurso. Sería esta parte de quesito azul, que vendría a ser un 22% del coste total. El coste total, bueno, os lo digo así rápido, son 31 viviendas, unos 2.000 metros cuadrados de lo que sería, no, 3.000 metros cuadrados de lo que sería la tema vivienda, más 1.000 metros de aparcamiento, que en total da unos 2,5 millones de euros, o sea, no es ninguna tontería. Aún así, estamos yendo a precios muy bajos. Al precio más o menos de vivienda protegida en Barcelona ronda los 850 euros metros cuadrados, y nosotros estamos intentando llegar a menos de 700. ¿Cómo? Pues porque no pagamos, intentaremos pagar el mínimo de suelo, porque intentaremos pagar el mínimo de intereses, y porque intentaremos abaratir con el tema de la autoconstrucción y con espacios comunes y viviendas más pequeñas. Pues eso, aún así, hay esta parte que los que vamos a vivir ahí tendremos que hacer de entrada, que se está calculando que depende de si tienes SM o R, serán entre 15 y 20 mil euros de aportación inicial de entrada, y luego durante unos años estaremos pagando una cuota que hemos intentado que sea menor o casi igual a lo que sería un alquiler social en Barcelona, que estaríamos hablando de unos 450 euros depende del tamaño, ¿no? Una vez ya está amortizado toda la construcción y se han devuelto todos los créditos, las personas que estamos viendo ahí, pues estaremos pagando una cuota mínima de mantenimiento del edificio, de los servicios comunes y de mantenimiento, y de promoción de nuevas promociones, ¿no? Porque también tenemos esa voluntad de expandir el modelo y de que cambie. Y el resto del dinero, pues, ¿de dónde se consigue? Estamos intentando ir al máximo a lo que es economía social. Tenemos ya muy hablado con COP57 que les está gustando el proyecto y que esperemos que puedan, pues, conseguirnos una parte del préstamo. Y otra parte del préstamo que tengo ganas de explicaros, porque tenemos muchas ganas de empezar esta campaña ya, que será con títulos participativos, ¿no? Como en lugar de comprarte bonos del Estado, enviarte en la borda, que somos muy guays y que estás cambiando el modelo de vivienda, ¿no? Pues comprarte participaciones de 1.000 euros, te las devolvemos en 5, 10, 15 años a un interés muy bajo, y en lugar de invertir en armas, pues enviarte en gente buena. Y bueno, y si no conseguimos todo lo que no consigamos, pues ya tendremos que ir a otros tipos de préstamo, al máximo solidario que sea, intentando no salir a lo que es en el mercado, porque primero de todo, porque no queremos ir a lo que serían bancos más tradicionales, y segundo, porque los intereses también pues van subiendo, ¿no? Y bueno, para terminar un poco de calendario, cada vez, igual que los números van rotando, van moviéndose un poco, esto estamos yendo más o menos aquí, pero puede ser que vaya 2, 3, 4, 5% arriba o abajo cada uno de los capítulos, pero el calendario también, ¿no? Estamos digamos que eso, tenemos el ayuntamiento muy de cara, ya nos han pasado una propuesta de modelo de cesión de uso, que ahora tenemos que hacer unos cambios y negociar un poco, pero vaya, este sábado ya aprobaremos nuestros estatutos y nuestro consejo rector, y o sea que dentro de nada tendremos ya la cooperativa constituida, hasta ahora somos asociación. En verano tenemos previsto, justo antes, justo después, poder firmar la cesión de uso con el ayuntamiento, que será a 75 años prorrogables a 99. Y bueno, la idea es empezar el proyecto a medianos de primavera del 2015 para poder entrar a vivir en marzo de 2017. Y bueno, lo importante del tema es eso, que no es que sea la primera cooperativa de cesión de uso de España, hay otras experiencias, Calcasas, por ejemplo, en Cataluña mismo, llevan ya muchos años, pero están en un ambiente rural, donde todo es un poco más fácil. Al justo mismo momento que nosotros está Sostra Civic, que son una entidad que lleva muchos años desarrollando y promoviendo el debate sobre este modelo en Cataluña, y al paralelamente nosotros están desarrollando un proyecto de rehabilitación en Ciudad Bella, pero en este caso serán solo 6 viviendas, y bueno, creemos que esto puede ser algo muy grande, porque estamos hablando de 31 viviendas, obra nueva, en una ciudad como Barcelona, 2,5 millones de presupuesto, y hecho desde abajo, ¿no? No hecho desde ninguna institución, sino desde un grupo de gente que se reunió hace 2 años para empezar a hacerlo, y que bueno, que hoy venimos a explicarlo aquí porque nos ha invitado, pero que yo, que soy de la Comisión de Comunicación, nuestra tarea ahora casi es no comunicar nada, porque hay mucha expectativa, mucha expectación sobre esto. La gente tiene ganas de alternativas, y sin ya comentar nada, y sin tener página web ni tener nada, pues nos llaman a nuestro estudio, llaman a la asociación de vecinos preguntando: oye, ¿te has enterado de esto de la cooperativa de viviendas en Gambadió? ¿Cómo funciona? ¿Dónde hay que apuntarse? Y ya estamos, o sea, ya casi tenemos la gente para hacer la segunda fase. Estamos ahora un poco frenando a la gente, pero tenemos muchas ganas, y hay muchas ganas de que esto salga para adelante, porque puede ser realmente un referente. Y yo lo dejo. aquí. Sé que es bastante complicado y he tenido unos cuantos meses para asimilarlo, así que mejor tener tiempo luego para que haya preguntas si no os ha quedado nada claro. Así que gracias. Damos paso ya a Carmen, que es de la Asociación Casa de la Vida de Córdoba. Hola, muy buenas tardes y agradecer, exactamente igual que Carmen decía, que nos hayáis invitado a este foro tan importante para que pongamos un proyecto que empezó siendo un sueño y sigue teniendo mucho de sueño, aunque el camino que hemos recorrido desde que lo empezamos hasta hoy nos ha dado y nos está dando una serie de enseñanzas que, bueno, pues creemos que merece la pena iniciar proyectos de este tipo, porque aparte de vida, nos permite vivir la vida que nos queda ilusionados por algo. Yo voy a leer solamente la primera convocatoria que se hizo de esto, porque esto es un sueño de mucho tiempo de un grupo, de varios grupos de personas, entre ellas Juana, que está aquí conmigo y que ya no sé cuántas veces nos hemos planteado, cuando seamos mayores queremos vivir juntas y gestionar nosotros el último periodo de nuestra existencia sin tener que estar ni en residencia ni nada, sino en una casa donde podamos hacer lo que nos dé la gana, podamos tener los sitios comunes para estar juntas viendo cine, haciendo recitales de poesía, estando en un barrio donde podamos abrir esa casa a otra gente del barrio para compartir nuestro deseo de seguir vivas hasta el final de nuestros días, y también, ¿por qué no?, hacer turismo, porque si queremos estar en la Toscana y estamos mucha gente en la casa, podemos alquilar un apartamentito en la Toscana por un año y vamos yendo de viaje allí y tal. O sea que era todo un deseo de seguir viva, de que la vejez no sea eso que se dice, mira, la llevo a la residencia y allí que me la cuiden, sino que nosotros queríamos y nosotros queríamos decidir cómo queríamos seguir viviendo hasta el final de nuestro tiempo, porque hasta ahora mismo hemos vivido como nos ha dado la gana y las posibilidades no lo han permitido, porque no como nos da la gana a todos, ¿no? Y a todas. Entonces, bueno, pues otra vez más se nos ocurrió y concurrieron que otra gente que también venía de otro sitio, pues se lo comentamos y dice, pues es interesante, ¿y por qué no lo hacemos? Y empezamos a darle vueltas de nuevo. Y nos tropezamos con que había una serie de personas que habían iniciado también este proyecto, pero resulta de que se desbarató, porque no encontraron terreno donde querían, que era Córdoba. Y entonces encontraron un terreno muy lejano y allí no se querían ir, total, que eso no salió. Y dijimos, ¿por qué no le decimos que queremos el proyecto y a ver si se enganchan y se suman? Bueno, pues se lo dijimos y dijeron, bueno, pues por verlo, mucha gente dijeron que no, pero otra gente dijeron que bueno. Y esta fue la primera convocatoria que hicimos, que está fechada el 12 de noviembre de 2011. Ya llevábamos tiempo hablando. Y decía así, os convocamos, cuatro personas, os convocamos a este encuentro para compartir sueños, analizar realidades, remover deseos y ver si y quiénes estaríamos dispuestas y dispuestos a embarcarnos en la aventura que supone un proyecto para la autogestión de una vejez saludable. El camino es duro y, aunque a estas alturas de la vida ya sabemos por propia experiencia lo difícil que es convertir los sueños en realidad, aún podemos sacar el coraje necesario para intentarlo una vez más. Nos vemos el día 16 de noviembre, miércoles, a las 20 horas en la sede de la asociación entre Quijote y Sancho, que es la misma que lo había intentado anteriormente, y un fortísimo abrazo colectivo para quienes aún creemos que los sueños tiñen de hermosos colores la vida. Esa era la convocatoria. Y él acudió un montón de gente, y entonces, bueno, con un montón de gente, qué bonito, que bueno, que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo. Total, que empezamos a hacer algo y por lo pronto teníamos que constituir, formar un grupo que se quisiera tanto que deseara vivir en la misma casa. Y eso lo veíamos muy difícil, pero dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo. y dijimos, hacemos una asociación sociocultural que nos permite hacer actividades juntos, pero además nos permite también trabajar el proyecto que nosotros hagamos de nosotras mismas. Se nos ocurrió pues empezar a trabajar la historia personal de cada uno de nosotros y hacer una especie de cola con las vidas de cada uno, de dónde veníamos, cómo habíamos vivido, por qué se nos ocurría esto a estas alturas, qué queríamos. O sea que, bueno, empezamos a elaborar los estatutos de la asociación, vimos las fases que tenía que tener la casa, bueno, hicimos un montón de escritos. Ya sabíamos que la Casa de la Vida, que se llama así porque quisimos hacer otro proyecto que se llamaba, bueno, otro nombre que se llamaba Casa Viva, pero eso ya estaba registrado. Y entonces, entre copitas y copitas, y que no nos salía ese nombre que queríamos y que ya estaba recogido, pues allí, entre si una era una mujer pública porque trabajaba en lo público y la otra no era pública porque eso no es, y por qué no llamarse Casa de la Vida, porque al fin y al cabo, Casa de la Vida es Casa de la Vida. Y así salió. Entonces, entre las mujeres públicas, los hombres que decían que esto no tenía que ser público y la Casa de la Vida, pues ahí se fraguó este nombre de este proyecto. Queríamos que tuviera tres fases. Yo me cortáis cuando queráis, ¿eh? Y no lo preguntáis, porque yo me pongo a hablar. Yo me pongo a hablar. Y ya está. Entonces, queríamos que tuviera ese proyecto tres fases. Una primera fase, que era la creación de la Asociación Cultural Casa de la Vida, como marco jurídico para la formación y entrelazados del grupo humano que dé vida al proyecto. Luego, segundo paso, creación de una entidad cooperativa que diseñe, organice los recursos necesarios y construya el espacio vivienda, conjugando las necesidades individuales y colectivas del grupo. Y una tercera fase, que era organización para la autogestión de la comunidad Casa de la Vida. O sea, que eso iba así. Nosotros entonces creíamos que todo era muy fácil, que era primera fase, tal, ahora viene la segunda, luego la tercera. Bueno, pues nada. Organizamos la asociación con cuatro grupos de trabajo. Un grupo A, que era dinamizador, que centralice las aportaciones vivenciales de las personas de la asociación y elabore el proyecto colectivo. Un grupo B, de búsqueda de terrenos para la futura y posible ubicación del espacio vivienda, elaboración de propuestas y esbozos que, partiendo de las necesidades individuales y colectivas, vayan configurando ese espacio vivienda. Un grupo C, que era el que elaboraba el proyecto sociocultural humano que iba tramando a toda la gente para que cada vez quisiéramos más vivir juntas. Y luego el grupo D, que era el económico. Ahí está. Bueno, nosotros lo teníamos ya todo hecho y viene el grupo económico y empieza. Vamos a ver este proyecto, ¿cuánto nos valdría? Madre de mi vida, queríamos hacer unas 40 viviendas dentro de un proyecto que tenía 40 habitáculos individuales o de pareja, porque no queríamos que fuéramos más de 60 personas. Luego después un espacio intermedio interno, que era el colectivo, donde teníamos comedor, lo mismo que muchas lavadoras o una lavadora grande, un espacio para biblioteca, un espacio para teatro, y luego después un tercer espacio abierto al barrio donde nos insertábamos, con un salón para usos múltiples, para talleres, para todas las... Eso era precioso. Bueno, ese proyecto nos costaba 5 millones y pico. Y ya viene el tema, no podemos con eso. Este no podemos. Y así vamos. Y entonces vamos analizando y vamos viendo. Llega un momento en que, como no podemos, vamos a ver si como proyecto social nos vamos al ayuntamiento, vamos a la diputación, vamos a todos los sitios, a ver si se puede construir en terreno municipal. El proyecto precioso, nosotros ya con un boletín, tal, todo muy bien. Precioso, qué bonito es el proyecto. Bueno, vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. Al final, ¿qué pasó? Nosotros no teníamos dinero. Lo que tenemos son nuestros pisos y no podíamos venderlo porque con la crisis no nos lo compraba nadie. Los demás que tenemos, la gente que estamos jubilada, la paguita de jubilada, y la gente que está trabajando por sueldos medios de trabajadores o trabajadoras. Y entonces nos encontramos con que no tenemos dinero para construir, no tenemos posibilidades de cesión del suelo municipal, porque este proyecto donde se contempla unas habitaciones donde podemos pernoctar la gente no puede construirse en terreno municipal. No se puede hacer con una cesión de suelo. Aunque no tenemos que ser hermanos de la caridad, palabras textuales que nos dijeron, porque las gasolineras, los estadios de fútbol, no sé cuántas cosas están construidas en terreno público y cobran dinero y se enriquecen, pero lo que no puede ser es que esté limitada, si sois 40 personas, que 40 personas vayan a vivir ahí. Aunque, bueno, aunque nosotros tendremos que disponer de una parte a disposición del ayuntamiento para que si viene alguien, no sé qué, pueda dormir ahí. Nosotros estábamos dispuestos a negociar todo lo que hubiera que negociar, pero al final las ordenanzas municipales de Córdoba no permiten ese tipo de situaciones. Podemos hacer, si queremos, una residencia, podemos hacer hotelitos de pequeños, tal, podemos hacer una serie de cosas que se puede ir cualquiera allí, tú cobras y todo eso, pero eso que queremos no entra dentro de las ordenanzas municipales. Así que ahí estamos, y entonces decidimos, porque el camino te enseña, y decíamos, bueno, a lo mejor podemos empezar a ensayar alquilando algo, y decidimos, después de una asamblea, empezar con el alquiler, ver si podíamos alquilar una corrala o una casa así, o rehabilitar, y ahí empezar a construir. Las casas que encontrábamos para rehabilitarlas eran carísimas, porque eran casas grande, inmensa, tampoco teníamos dinero para rehabilitar. Además, nosotros rehabilitábamos, luego nos lo ponían durante 10 años, cuando pasaban los 10 años ya estaba rehabilitado y todo, entonces ya la gente, los dueños decían que no nos lo alquilaban más, y ahora qué hacemos. O sea que ahí había un problema, no pudimos tampoco por ese lado. Pero sí que hemos empezado hacer una cosa, y es meternos con las instituciones. Se estaba elaborando una nueva ley de suelo de la Junta de Andalucía, y aunque en las ordenanzas municipales no, del ayuntamiento no cabía eso, ni en la EFSA, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, tampoco, pero a ver si en el nuevo borrador había alguna posibilidad de meternos como grupo. Nos vamos por el borrador, nos ponemos a estudiarlo, allí no aparecíamos, la gente mayor no aparece por ningún sitio. Los mayores ya a la residencia que se han montado para meternos allí, que ganen dinero unos pocos. No había otra posibilidad, no entrábamos como nadie. Y entonces decidimos empezar una campaña donde nosotros decíamos que queríamos que se nos reconociera dentro de ese proyecto como grupo emergente. Como grupo emergente, con unos derechos sociales, políticos, y además que tenemos derecho a seguir autogestionando nuestra existencia. Y en esa estamos. Tenemos abierta una batalla política ahora mismo con la administración. Y estamos, por otro lado, conectando con grupos, otros grupos que también han sido desahuciados por nosotras, porque primero los contentaban con que iban a mirar y luego al final les decían que no, y se aburren, y ya somos. Yo no sé si los segundos o los terceros que vamos y vuelven a repetirnos y hacernos recorrer el mismo camino sin decirnos desde el principio que no os metáis por aquí, que no puede ser. Bueno, ahora mismo estamos con meter en el borrador como grupo emergente, aquí hay un escrito, lo he dejado aquí por si a alguien le interesa ver cómo va la batalla política, y luego hay muchas cosas que queremos hacer. Aquí lo leo rápido porque si no, ya tenemos, al día de hoy nos encontramos con que ya tenemos un asesor, porque esto es un lío y tenemos que tener un asesor que nos diga por dónde tirar con todo esto. Nos hemos entrevistado con la presidenta de ABRA, que es la empresa de vivienda y suelo de la Junta de Andalucía. Según la cual un proyecto como el nuestro no tiene cabida en la ley de suelo de Andalucía. Hemos estudiado el borrador y tampoco en él se recoge nuestro grupo como sujeto de derecho. Hemos enviado un documento político titulado Sugerencia al nuevo borrador de la ley de suelo de Andalucía para que se nos reconozca como grupo emergente sujeto de derecho. Y hemos visitado varias casas para rehabilitar, pero el costo no está en nuestras manos. Y por otro lado surge una cosa interesante, porque yo creo que es un momento importante para que estos proyectos se evidencien, salgan, porque es una necesidad que cada vez hay gente más consciente de ello y que hay que pelearlo. Y nosotros queremos seguir peleándolo. Y nos parece que nos va la vida en ella, en ello. A nosotras a lo mejor nos va la vida porque no vamos a vivir tal, no sé cuánto. Pero seguro que las generaciones venideras ya tienen un caminito recorrido si vamos plantando por ahí. Entonces, nos hemos encontrado con una cosa que nos ha dado mucha alegría, y es que el grupo de investigación del Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla nos pide a este proyecto que seamos grupo testigo en una línea de investigación donde la calidad de vida y el bienestar, las líneas son la calidad de vida y el bienestar en el proceso de envejecimiento saludable. Hombre, esto no suena. Segundo, la calidad de vida y la habitabilidad en el entorno de las ciudades amigables y el deterioro en los procesos de cuidado en el proceso de envejecimiento. También. Quieren hacer una investigación de I+D+L que se llama Nueva Emergencia en el territorio de la ciudad, de la tutela a la autogestión. Adaptación normativa. Esto es lo que necesitamos. Y luego también soluciones habitacionales para colectivos de mayores, integración e interacción social. Y nos lo han mandado, le hemos dicho que sí, y ahora ya tenemos muchas vías de trabajo. Y aparte, hemos decidido que las personas que queramos vivir juntas, ¿por qué no lo vamos a hacer? Así que estamos buscando casitas donde podemos vivir 4, 6, 8, la que sea, y así ir creando celulitas para que vayan interaccionando y podamos ir construyendo un cuerpo que tenga vida y que podamos hacer lo que nos da la gana. Que para eso vamos a seguir luchando. Gracias. Muchas gracias, Carmen, además por la alegría. Que no, no quiero decir que Carlos está mal, ¿eh? Ahora ya tengo que decirlo. Ya por último di la palabra a José María, a José, que nos va a hablar del proyecto en Amayolas, ¿no? Bueno. Y pues, algo más. Sí, yo primero es una alegría pensar que tenemos mucho tiempo todavía para seguir proyectando, porque las cosas siempre van más despacio de lo que nosotros queremos, ¿no? Porque aparecen dificultades siempre que... Aparecen siempre dificultades que uno no tiene en cuenta, sobre todo cuando hace un proyecto o cuando proyecta con tanta ilusión sobre el futuro, ¿no? Yo voy a dividir un poco en dos partes mis 15 minutos. Una va a ser pequeñita sobre... Tengo una empresa de construcción. Aunque cuando dijo de la izquierda dije, ¿en qué me lo ha conocido? ¿En qué se ha dado cuenta si vengo siendo empresario de construcción? O sea, ¿por qué lo habrá descubierto? Bien, con respecto a la construcción, nosotros vamos en concreto, mi empresa que lleva 20 años funcionando, alguno más en el tema de reformas, pensamos que no se puede construir absolutamente nada más. Por lo menos en algunos sitios, es decir, prohibir terminantemente mover un ladrillo fuera de lo que ya hay construido. Eso es fundamental. Ningún espacio más podemos seguir humanizando con construcciones, porque estamos ocupando todo. En concreto, en Valladolid hay muchísimas viviendas vacías, tocamos, me parece que cada vivienda a 1,3 personas. Es decir, una persona no llega ni media más por vivienda, eso es una locura. Construcción, ¿no? Y sobre todo por el impacto que esto ha tenido y está teniendo. Miles de viviendas vacías, entonces, pues, cuando tenemos esta perspectiva en construcción, lo único que hay que hacer es rehabilitar y reconvertir. Es decir, hay muchos espacios que se pueden utilizar para residencias o para aquello que queramos. Colegios vacíos, hay cuarteles vacíos, hay cantidad de espacios que hay que recuperar y reconvertir, ¿no? Pero no hacer nuevo absolutamente más, o sea, ni una obra más, ¿eh? Por muy ecológica que sea, porque ahora con nuestro horario de construcción parece que sí que podemos ocupar espacios. La única construcción ecológica es aquella que no se hace, en principio. A partir de ahí luego vamos pensando cómo mejoramos la habitabilidad, la salud, los materiales. Pero no nos engañemos, porque empieza a haber una ola que no deja de ser un yacimiento más, un mercado más, que es el que nos ofrece materiales de construcción muy, muy ecológicos, pero claro, entonces ya parece que te quedas más a gusto, porque como has hecho tu casa en medio del campo, pero con materiales ecológicos, dices, bueno, pero no ha impactado tanto. Lo que pasa es que has ocupado un espacio que no te pertenece. Entonces la idea es ocupar espacios que ya están ocupados por construcciones. Bien, eso era una pequeña reflexión sobre la construcción, no voy a extender demasiado, pero hay muchísimos espacios que hay que recuperar en los pueblos, casas vacías, en la ciudad hay miles de casas vacías. La lucha con la administración es imposible con estos temas, con la actual administración, esperemos que entre Podemos, Izquierda Unida y alguno más que apoye en esta dirección, se puedan cambiar las perspectivas municipales y podamos, de alguna manera, hacer algún cambio político que permita la expropiación de las viviendas, y si no la expropiación, la cesión sin condiciones, para que no habiendo, habiendo miles de viviendas vacías, haya miles de personas que están sin casa. Eso es una aberración y no se puede hacer otra cosa que expropiar. La expropiación es un mecanismo que cuando quieren usar la administración para hacer polígonos, para expropiar a los agricultores, para hacer carreteras, pues que le apliquen la ciudad para facilitar la vivienda a las personas. Es que no hay otra, y que no nos cuenten historias de que no se puede, de que la ley municipal, que se cambie la ley municipal, ¿no? Bien, esa sería un poco la parte de la construcción, que me tocaba un poco por estar al otro extremo. Muy bonito proyecto, estoy de acuerdo con todo el colectivo, pero hay que intentar que se haga en la nave o en otros sitios sin ocupar espacios. Luego hay verdad que hay espacios que a lo mejor dentro de la ciudad pues sí que me trabajan a reconvertir después. Pero vamos, con muy poca alegría la ocupación de espacios de construcción, porque hemos dado en el tope más que de sobra. Entonces, cuando penséis en construir, pensad en rehabilitar, más que en construir sobre lo que ya está construido, que ya no hay sitio. Bien, la parte esa la dejamos ahí, la parte de la vejez. Nosotros, cada uno cuando hablamos de la vejez partimos de posiciones distintas. Nosotros hicimos un pequeño análisis así, muy de dónde viene o cómo ha estado la vejez tratada históricamente o cómo se ha, socialmente, cómo se ha acogido la vejez, ¿no? Entonces, el modelo que estaba respondiendo a la vejez, que era un modelo familiar fundamentalmente, un modelo que venía de lo rural, donde los ancianos de alguna manera estaban protegidos de alguna manera por una estructura de pueblo, ¿no? Donde los cuidados, aunque tenían una perspectiva patriarcal, eran hechos por las abuelas, madres, nueras, hermanas, fundamentalmente la de los cuidados, la de las atenciones a los mayores. Ese modelo desaparece cuando empieza la industrialización, se abandonan los pueblos, dura un pequeño tiempo en las ciudades, donde todavía se mantiene el cuidado de los ancianos por la familia directamente, y acaba desapareciendo y pasan las mujeres, en muchos casos, a cuidar ancianos a través de los servicios municipales, no sé qué, y a nuestros ancianos vienen las sudamericanas y nos los cuidan, o las rumanas, o entonces hacemos un cambio y tal. ¿Qué se produce? ¿Cuál es el problema de la vejez en estos momentos? El problema más gordo, ¿no? Que es el que a nosotros nos preocupa, es el desarraigo, es decir, no hay historia en los ancianos compartida con nadie, porque los ancianos son personas individuales solas en la ciudad. El pueblo tenía una respuesta a eso, porque había más ancianos, tenían un papel productivo incluso importante, entonces eso estaba solucionado. La vejez estaba integrada en el conjunto de la sociedad, era intergeneracional por lógica. Entonces ahora no, los ancianos son algo apartado, lejano, sin conexión, o sea, sin arraigo, sin historia común con quien está al lado, acaba en una residencia y no tiene hablar de las noticias cotidianas diarias porque no hay un arraigo. Yo no me imagino una residencia de anciano al lado de un político, de un partido que seguro que tenemos todos en la casa, porque es que sería o cachabazo muy alegre, o no sé si tirándonos las dentaduras, pues sí, pues, vamos, porque es que no entiendo por qué no podría estar, ¿no? O no me entiendo delante de una mesa con un vaso de agua horas y horas, ¿no? O sea, entonces, Ahí, ese es el gran problema que nosotros estábamos viendo. Entonces nosotros cuando empezamos a pensar en la vejez, empezamos a pensar en cómo en la ciudad, cuál es el arraigo que tenemos en la ciudad. Que la familia ya no es. O sea, la familia ya no es el elemento fundamental, que antes sí que era, la familia, el entorno, el pueblo, la forma de producir. Ahora ya no, ahora es la militancia. Entonces nosotros decíamos, vamos a ver, ¿con quién quiero vivir yo? ¿Quién quiero que cuando yo no pueda me proteja? ¿Vale? ¿Y por qué? Razones del por qué son muy claras, es decir, una de ellas es que una residencia privada vale 1.800, de 1.800 a 3.000 euros al mes. Y eso es imposible, no toda la gente va a poder llegar ahí. Y lo que son las instituciones no están dando respuesta. Y si dan una respuesta, están dando una respuesta que no cubre ese arraigo que decíamos. Es decir, yo lo que imagino a toda la gente que nos conocemos de distintos ámbitos de lucha en Valladolid, o en Amayuelas, o en, luego hablamos un poco del mundo rural, no me imagino, son con los que tengo arraigo. Somos gente que llevamos peleando, algunos conocemos desde que teníamos 14 años y siempre luchando y haciendo cosas. Entonces esa gente son las que tenemos una historia común, esa es la historia que hemos conocido comúnmente. En los barrios son las acciones de vecinos las que crean el arraigo de alguna manera colectivo, y a partir de esos elementos es a partir de los que pensábamos que podíamos empezar a dar pasos y de construir estructuras que posibiliten el tener una vejez activa y creativa, ¿no? En ese sentido. Activa en el sentido de que no tenemos por qué dejar de hacer aquello que hacíamos por ser viejos, es decir, seguiremos dando guerra en esas estructuras que creemos, seguiremos peleando y estando ahí, y al mismo tiempo tener esa capacidad de cómo ancianos, nosotros en los pueblos, en las ciudades grandes, pensamos que los ancianos son gente con mucha experiencia, poder aportar esa experiencia colectiva como grupos que estamos viviendo juntos, ¿no? A esos procesos de transformación social que hemos, en los que hemos estado. Entonces, lo que os estoy comentando es que a la hora de proyectar en la ciudad el tema de la vejez, no se puede proyectar de manera aislada, entre otras cosas porque cuando hablamos de proyectos, hablamos de economía. Y es muy difícil que un proyecto de estas características pueda funcionar si no tiene una cantidad, un músculo de personas lo suficientemente amplio para que sea sostenible económicamente, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que para que esto sea posible, los núcleos, que tienen que ser núcleos desde un punto de vista naturales, porque alguien decía cuando empezamos a reflexionar, que yo no vengo a hacer amigos en la vejez, yo quiero continuar, que no se rompa la línea de la que vengo yo en la ciudad, sino que haya una continuidad, estar con quien quiero. Pues empezar a hacer amigos a la vejez, puede haber alguno que, bueno, lo haga, pero ya cuesta mucho más, ¿no? Y posiblemente arrastre manías y cosas que no lo posibiliten. Acabo enseguida, ¿eh? Para poder entrar al debate. Ya solo me quedan 2 minutos. Bueno, por ir simplificando, nosotros veíamos 2 perspectivas. Una, la de un sitio físico, bueno, había 3, un sitio físico, ¿no? Es decir, un sitio físico donde todos podamos estar, tenemos cada uno nuestro espacio, espacios comunes, todo lo que habéis explicado y lo que entendemos, gastar menos, espacios comunes, las respuestas y tal. Eso supone una inversión, hay que buscar sitio, edificios, hay quien dice que en el mundo rural, hay quien dice que en el mundo urbano, hay quien dice que a ver cómo lo hacemos, entonces estamos en ese debate. Otro sería, no, vamos a crear aquellos servicios que necesitemos. Vamos a crear dinámicas comunes con la gente que quiera mantener en una especie de comunidad de cuidados donde, sin tener un espacio físico, podamos tener resueltas aquellas dependencias que nos vayan surgiendo y aquellas necesidades que como ancianos o como mayores tengamos, nos vayan surgiendo, ¿no? Y hay quien decía, bueno, pero va a haber un momento en que yo no pueda estar en mi casa, porque hay gente que no quiere salir de casa ni a tíos. Yo, si yo entro en el proyecto, pues no salgo de mi casa. Entonces, decían, bueno, puede ser un sitio mixto, por eso estamos hablando de un proceso de reflexión que todavía no hemos hecho práctico nada, pero estamos en ese debate. Entonces la historia se mueve también entre un espacio físico y espacios comunes con servicios comunes. Es decir, que yo, espacios privados, mi casa o en su casa, con... me parece que es el mío, pero dejamos. Entonces un poco estamos moviéndonos ahí, es decir, cómo articulamos procesos para dar respuesta a las necesidades en las casas y cómo al mismo tiempo pudiéramos ir abriendo, creando espacios en algún sitio públicos más amplios y comunes. Las instituciones pensamos que tienen que empezar a ser sensibles a todos estos procesos de construcción de alternativas porque ellos son incapaces, no porque tengan que hacerlo, es que son incapaces, no son capaces de dar solución al problema que viene, que es que es un problema gordo, es decir, el problema de la vejez. O sea, no hay espacios suficientes ni actos de vino. ¿Qué están haciendo los sinvergüenzas? Pues asustarnos, no crear más espacios para que invertamos en los planes de pensiones. La gente está como loca cada vez más metiendo sus planes de pensiones para acabar teniendo la posibilidad de ser una residencia para que sus planes de pensiones acaben en manos de la... De eso. Entonces, están apostando por una vejez especulada. O sea, una vejez que sea económicamente rentable, aunque sean viejos y pueden estar ahí, sean objetos de consumo. Es decir, que dejen dinero y que vayan ahorrando para dejar dinero, ¿no? Entonces eso es una canallada que está haciendo la administración y que no es consciente y no quiere hacerlo. Por eso pienso a ver si políticamente somos capaces de revolver todo esto para que la vejez se tenga en cuenta y se posibilite espacios de autogestión, espacios de inversión, porque la vejez hay que invertir, si nadie discute que no haya que poner dinero, pero no para que se especule con ellos, ¿no? Bien, a grandes rasgos os podía leer un montón de cosas, pues los principios, hasta donde que queremos que sea transversal, compartir valores, dar respuesta a nuestras necesidades, donde se dé la ayuda mutua, donde podamos profundizar en lo que hacemos ahora y poder seguir haciéndolo. Tendríamos como muchas cosas reflexionadas de qué queremos para cuando llegue este momento, ¿no? O sea, el momento es ya siempre, porque nosotros pensábamos que a partir de a los 50 años ya hay que empezar a pensar, no en un plan de pensiones, pero sí a lo mejor en un ahorro colectivo para ir viendo hacia dónde puede encaminar todo esto. Creo que ahí el movimiento ciudadano, nosotros no le hemos tocado, aunque ya saben que estamos en ello y están muy interesados, tiene que empezar a intervenir. Es decir, en ir creando esa inquietud y ir generando espacios de debate sobre hacia dónde va a ir, porque cada vez somos más mayores y es imparable, ¿no? No somos eternos, es todas las cosas. Hay gente que se pone mala cuando habla de la muerte, de la vejez, no quiere hablar de ello, ¿no? Porque dice, yo estoy muy lejos, no estás tan lejos. Y el tiempo no para, ¿no? Bien, yo creo que más o menos nos hemos dado una idea de dónde van los tiempos. En el mundo rural es muy complejo, ¿eh? Porque el mundo rural está vacío prácticamente, entonces es muy difícil hacer proyectos si no es en conexión con la ciudad. Cuando hablamos de Amayuelas, de la Universidad Rural y todo esto, pues esto es un debate que hemos tenido en Amayuelas muchas veces. Amayuelas es un pueblo de tierra de campos, a 20 kilómetros de Palencia, que es un pueblo recuperado, un pueblo abandonado, hay muchos proyectos, muchas cosas interesantes, pero adolece de no tener masa crítica suficiente para hacer un proyecto de esta envergadura, porque necesita dinero. O sea, un proyecto de estos, si ya te digo, si no son 70 o 80 personas, entonces, claro, esa gente está arraigada, tiene arraigo en el pueblo y tiene arraigo con las ciudades en cierta medida, pero hay que ver qué modelo es el que se puede desarrollar para dar respuesta también a toda esta gente. Porque la respuesta de la administración es de los viejos, se les quita servicios, se les llevan los familiares a la ciudad y a tomar por culo el pueblo. O sea, ¿qué es lo que queda de los pueblos, no? Gente mayor. Bien, pues yo dejo aquí el debate para si tenemos más tiempo para... Vamos, mi exposición para tener más tiempo para el debate, ¿vale? Pues ahora os toca a vosotros y a vosotras. Manel, os pasará el micrófono. Nuestro secretario, Azafato. Hola, lo primero que quería hacer es agradeceros la exposición, porque creo que habéis acertado en algunas de las cuestiones más importantes de lo que es el momento actual, ¿no? Compartir el que la administración lo primero que tiene que hacer y la política lo primero que tiene que hacer es reconocer sus errores, ¿no? Partir de que el hecho de la política de suelo en este país ha sido un fracaso, que el hecho de la política de protección oficial ha sido un fracaso, y como decía el compañero, lo que no puede ser es que durante mucho tiempo se hayan invertido ingentes cantidades de dinero en vivienda de protección pública, que luego al final, a los 15 años, la administración pierde el control de esa vivienda, y al final el circuito protegido pues se queda absolutamente nada. Aquí en esta ciudad, en los últimos años se habrán calificado algo así como 40.000 viviendas. Y se habrá metido, pues imaginaos lo que quiere decir, de inversión pública, de préstamos subvencionados en todo eso. Y dentro de 15 años toda esa protección desaparecerá y pasará al mercado libre. Con lo cual la política de planificación quedará absolutamente nada. Con lo cual la primera cuestión es reconocer que ha sido un fracaso esa política de vivienda y de protección oficial. A partir de ahí, la alternativa. La alternativa yo creo que tiene que venir por algunas de las cuestiones que se han planteado, es decir, hombre, que la administración no pierda nunca el control de esa política de vivienda, que pueda actuar sobre el suelo y que pueda quedarse con el control, ¿no? Con el modelo que hoy tenemos, Carlos, que lo veo muy bien, sí, que se plantea, es decir, yo te cedo el uso, te lo cedo durante un tiempo, tú puedes vivir, que es básicamente lo que quieres hacer, por tanto imagino que te doy unas condiciones más beneficiosas para que te primo frente a otro tipo de iniciativas, y a partir de ahí pues tú consigues tu objetivo, que es vivir a unos precios razonables, y yo el mío como administración, que es el favorecer eso. Para ello cambiar la política, la ley de contratos del Estado, y es un poco por ahí luego la pregunta, la ley de contratos del Estado lo que favorece es que cualquier tipo de actuación pública tiene que ir al mejor posible. Y por tanto los suelos para uso de vivienda se subasta, y frente a esa subasta las administraciones y los ayuntamientos durante mucho tiempo lo que han hecho es intentar obtener el máximo dinero posible como método de financiación. Segundo gravísimo error que ha tomado esa administración. Por tal, si la propuesta viene por decir, bueno, yo entiendo que hay opciones más comunitarias que además tienen un valor añadido, un valor social, se reconocen como sujetos, se reconocen de manera diferente, yo las promuevo, porque tengo que dar una tengo que facilitar el acceso a esas opciones, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es una de las líneas que se puede plantear muy claramente en todos los ayuntamientos de España, ¿no? con los necesarios cambios legislativos, políticos, etc. Pregunta concreta, Carlos. ¿El régimen de concesión administrativa ha salido algún tipo de concurso? ¿Lo habéis podido hacer? Imagino que el suelo estaría calificado como vivienda. Y luego, ver cómo lo habéis hecho jurídicamente para no tener que pasar el proceso de concurso, sino de cesión directa. ¿Y qué ocurre a los 99 años? Sí, yo creo que sé bien por qué no es así, pero si es una autonómico o es estatal o qué. Pero sí que en Barcelona, por lo menos, pasa que estas, o sea, el suelo público, vivienda pública, que es el caso en el que estamos nosotros, que estaba calificado como vivienda además pública, el ayuntamiento tiene tres opciones, o bueno, dos opciones, o hacerlo el mismo, hacer de promotora con su empresa municipal o lo que sea, o darlo a una promotora, que puede ser una promotora privada, pero que en Barcelona por lo menos lo que se estila más son las cooperativas, que son de sindicatos, de asociaciones de vecinos, y ahí yo supongo que al ser una entidad de carácter o sin ánimo de lucro y declarada pública de alguna forma, puede saltarse ese procedimiento que por magnitud, seguramente por la ley de contratos, le obligaría a hacer un concurso público y puede hacer una concesión a dedo. Porque hay un interés público, y nuevamente justamente al lado nuestro de esta promoción hay una de estas promociones de cooperativa de construcción de una asociación de vecinos, y también fue una cesión directa del ayuntamiento a esta cooperativa. De todas formas, sí que nos estamos encontrando con algunas dificultades ahora cuando nos han pasado este convenio de acuerdo que es lo que estamos negociando ahora, porque sí nos ponían unas cláusulas un poco raras de más de este tipo de ley de contratos, ¿no? De más de avales muy importantes que es una carga más que no tenemos por qué tener, porque no somos una constructora que vamos a dejar el ayuntamiento a medias y nos piramos con el dinero, porque no, porque no es nuestro objetivo, y cosas así. Creo que había otra pregunta. Bueno, justo tenemos que hablar con los amigos daneses a ver cómo va allí, porque ya llevan más de 100 años. Sí que queremos, bueno, estamos discutiendo si puede introducir algún tipo de cláusula de que dé como prioridad o algo así a la gente que ya está viviendo ahí, pero no nos preocupa en exceso, primero de todo, porque lo importante es que el suelo seguirá siendo público, que es una de las premisas más grandes, ¿no? A no ser que dentro de 100 años se lo vendan. Y segundo, porque también todos esto se basa en que confiamos en el poder popular, ¿no? En la presión, en que si los que están allí, nuestros nietos o quien sea, no tienen que dejar que eso vaya a manos de Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Que esperemos justamente pues esto, que al final acaba pasando un poco como en Dinamarca, que si una sola entidad, que es una federación, controla el 12% de las viviendas, tiene suficiente fuerza como para negociar en estos casos de que no pase esto, ¿no? También quizá habría otras fórmulas en Alemania, por ejemplo, la vivienda pública, una vez terminada el alquiler bajo, no puede subir de golpe a Mercado Libre, sino que hay más pautas, hay más graduación, hay una revisión de casos individuales. Quizás se puede introducir algo así. Lo que pasa es que quizá ya es entrar temas de leyes que no dominamos mucho, y es el entorno también al futuro. Manel, por aquí. Dos hermanos Kant. Hemos hablado de la gente activa por las años de mar, pero yo estoy viendo el nacimiento de las organizaciones. Una semana de renovación generacional. En la mía, concretamente soy presidente porque soy el más joven, tengo 51 años, soy el más joven. Y estamos planteándonos qué ocurrirá cuando la gente empieza a cumplir años y estamos rotando falta de participación porque hay que cuidar al abuelo. Hay que estar con los nietos, hay que estar con tal. Ya no se tiene la misma capacidad de participación que se tenía hace 20 años. Por ponerte un ejemplo, y aquí estamos conociendo dobles, triples, cuádruples y triples militancias individuales. Y aquí las asociaciones de vecinos no son el motor casi nadie, me imagino que será gente de bastante mayor, de 30 años, los que militan y trabajan. No cada una cosa, es muy distinto. La renovación internacional, como nosotros políticos, es casi imposible, salvo excepciones. No voy a generalizar, las excepciones que es imposible. Y otra cosa que decir, cuando ocurre el deterioro físico de las personas, porque vosotros dos estáis bastante bien, imagino vuestros grupos, o sea, hay gente que está físicamente y mentalmente perfectamente, pero cuando ocurre el deterioro límite, hay que ir a los cuidados paliativos, simplemente. No hay otra respuesta, la sociedad no da otra respuesta. Yo lo veo ni la relación a la que tengo. El acompañamiento que hacen las personas que van con esta casa, que pueden salir a la calle, y ahora salen a la calle, pero anteriormente se quedaban en su casa, y no hay ningún proyecto, o no tienen la vida montada para poder realizar ningún proyecto, no hay garantía de esfuerzo ni más. Me supongo que tremendo. Para lo mejor, que por una coma no lleguéis a ningún acuerdo, posiblemente. Por una coma no lleguéis a ningún acuerdo, como nos ocurre muchísimas veces. Y cuando ante situaciones particulares hay que coger el ramo por las hojas, y las sudamericanas, rumanas o lo que sea, están sacando las hojas del juego, porque ni los ayudas sociales, ni la sociedad, ni ninguno de nosotros estamos dispuestos a los ejercicios que tú decías que ocurren en ciertos ámbitos del medio rural. Luego, si quieres. Yo agradecer, de verdad, porque me he ido muy interesada por la vejez, quiero decir, por la. ¿Cómo juntar la vejez? Sí. Bueno, Yo es que son más bien son sentimientos lo que tengo. Quiero decir que no sabía cómo exponer y hacer una pregunta concreta. Porque en esa actitud de carne, yo hace años que comentamos entre amigas de intentar, pues esto, estar juntas en una casa alquilada, una casa grande o lo que sea, con eso, autogestionada, que me parece muy bien, viene alguien, te la arregla, no sé. Y era una cosa que yo llevo en la cabeza, yo comentamos, estaba bastante bien. Pero digo que la vivienda, la política de vivienda, es tan nefasta, porque no tenía que existir la propiedad privada, porque eso nos quita libertad de movimientos. Es decir, si tú te compras una casa con tu hipoteca aquí en Zaragoza, eso lo hemos vivido en familia, se va la empresa a otro sitio y lo que, eso, o te vienes o te quedas en el paro. Se tuvo que marchar. Quiero decir que por eso yo encuentro que la propiedad privada, soy más de alquilar, claro, yo la mía ya está comprada. Bueno, es cierto, sí, claro, era más joven, sí, y estaba todo más estabilizado. Quiero decir que ahora lo veo por mis propios hijos, que igual se tiene que ir a vivir fuera. ¿Y qué haces si te compras una casa? ¿Cómo pagas la hipoteca más otra cosa que tienes? Bien, por ahí por una parte, pero sí que hay que buscar ya algo para nosotros los mayores, aunque voy a decir, según comentarios de una gerifalta, voy a decirlo así, de Sanidad de Madrid, dijo que es que estábamos viviendo muchos años. Claro, bueno, sí, sí, así es, ¿eh? A mí se me quedó, digo, esta señora, sí, muchos años, con lo cual lo que van es a eliminarnos. Sí, sí, así es, yo lo veo así, a eliminarnos. Porque nos han recortado de todo, tenemos que pagar, bueno, los recortes en sanidad, bueno, poner una cámara de gas y a lo mejor, pues mira, les funciona mejor que, oye, y sin tanto sufrimiento, porque vamos. Entonces, Carmen, quiero ponerme en contacto contigo porque yo participo un poco en los, aquí lo llamamos de otra manera, pero como si dijéramos en los chayoflautas. Sí, allí también. Aquí lo llamamos de otra manera, nos llamamos movimientos jubilados y pensionistas indignados, ¿eh? Entonces sí que quiero tener contacto pues con otras cosas que se pueden hacer. Y sí que me parece interesante, bueno, un joven que está preparando un proyecto de viviendas para mayores, pero claro, ese compra con lo que cuestan los terrenos, con lo cual yo en estos momentos digo, hijo mío, yo como no cuentes, porque mi pueblo no me llega para, si eran 50.000 euros en estas condiciones, vamos a vender mi casa, no se puede vender, contar con la colaboración de mis hijos, imposible, con las condiciones que están los trabajos, no puedes contar con la colaboración de ellos. Yo me refiero que quiero decir, aunque parece que personalizo, no, yo creo que es una imagen que mucha gente la tendrá, ¿eh? Quiero decir que lo que estoy diciendo es cosa vital y cosa que a mucha gente le pasará. Y esa es la problemática, porque a mí me gusta vivir en común, en los gastos comunes, y eso me parece fantástico, me parece muy bien. Yo no quiero decir que me haga más y con sentimientos, no puedo. Perdón, os voy a pedir intervenciones un poquito más cortas si puede ser, aunque son cosas muy interesantes, pues para que pueda participar más personas, ¿vale? No por otra cosa. Buenas, yo voy a intentar, lo voy a intentar resumir al máximo, porque son varias cosas. Una, lo de la reversión de las cesiones de uso que se hablaba, en principio estaría bien intentar blindarlas, que si no cambia el objetivo social de la cesión, sean sí o sí ampliables, porque si no es una manera de lo que el riesgo de comentar al compañero de que te digan, hostia, además que nos lo habéis dejado, es un proyecto muy bueno, creemos que decir que ha sido nuestro partido el que lo ha potenciado, etcétera, nos puede venir bien, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto me surge la duda de no sé si habéis estudiado en alguno de los proyectos que he oído en marcha, agradeceros el tiempo, por supuesto. La recuperación de la inversión, supongamos, 5 personas deciden hacer una cooperativa pequeña de vivienda para autogestionar la vejez, etcétera, y 2 de ellas tienen que apartarse del proyecto por motivos personales. está la sociedad un poco tumultuosa y a todos nos pasan cosas casi todos los días. Entonces, ¿se os ha ocurrido una manera de blindar esto ante la posibilidad de que caiga el proyecto por el hecho de que las cuestiones individuales, más cosas? Lo que comentabas antes, Carmen, con respecto a lo que ha pasado un poco en los poderes, yo creo que ha sido un poco general, que nos hemos metido en una dinámica de sopa boba y nos hemos desempoderado como individuos de nuestra cuestión, de todas nuestras cuestiones. La salud la hemos dejado en manos del médico, la vivienda la hemos dejado en manos de los ministerios, etc. Entonces ahora, a la hora de querer reapropiarnos de nuevo de todo este empoderamiento ciudadano, nos encontramos con que, joder, están han tenido muchos años para blindarlo todo. Entonces, ¿dónde están los resquicios? Hay que buscarlos. Hay que buscándolos. Gracias. Hay que buscarlos. Vale. Minutos son. Desde las cooperativas integrales, andamos mirando de hacer. Primero surgió como una red de psiquiátricos. Y era una red de cooperativas integrales. Es una palabra horrorosa, no nos gusta a nadie, pero que estamos en el proyecto, pero se entiende bien. Pero estamos reconvirtiéndolo en red de resiliencia psiquiátrica. ¿Ah? Al final parará y vaya usted a saber qué, pero el texto de mi vida. Muy bien utilizada esa palabra. Entonces, la idea que surgía era para evitar los conflictos personales que surgen. Yo cada vez me veo cada vez más mayor y cada vez más raro. Entonces entiendo que convivir contigo, hostia, que se un par de veces, ¿no? Y no quiero ser una cara para nadie, en absoluto. Entonces, a lo mejor lo de crear un módulo habitacional tipo en varios proyectos diferentes por diversas partes de la península, yo creo que nos ayudaría a empoderarnos de esa trayectoria vital, vital que hablabas antes, en el que si por mi salud ahora en verano no me queda bien la playa, puedo ir a la montaña, o el territorio de interior, o simplemente con esta persona estoy rozando y no me apetece seguir rozándome con ella, o me apetece conocer un proyecto en Valladolid o en Salamanca, ¿no? Entonces, eso está en marcha. Y ahora desde el móvil, porque hay unas compañeras que están viéndonos a través de la telemática esta, de un proyecto concreto de Teruel, que ya se está hablando de vender propiedades individuales para hacer una colectivización de tierras y crear lo que sería el primer psiquiátrico dentro de la red, me han transmitido una pregunta, que lo voy a intentar leer en el SMS, no leo muy bien este idioma todavía, de si la admin es la primera barrera y dificultad a la que individualmente no hay gran posibilidad de combatir, ¿por qué no unirse en una lucha legal común junto con una desobediencia civil colectiva? Ahí está. Punto. Hay una palabra más. Bueno, a Elvira la dejamos también y ya contestarán y luego si hay tiempo daremos más, si no, lo sentimos. Yo como dos cosas. Desde luego, con el sistema de vivienda de protección municipal ha sido un fracaso totalmente, porque lógicamente se hacen viviendas con la cual el suelo es de la ciudad y luego las personas que llegan a esa vivienda con el paso del tiempo pueden vender el piso, vender la vivienda. Ha habido diversas asociaciones de vecinos muchas veces oponiéndonos a esta política municipal. Es decir, sí, vivienda social en la cual el suelo lo pone el ayuntamiento. ¿Qué es lo que no paga el vecino cuando compra ese piso? Lo que no paga es el suelo, por eso sigue más barata. Entonces lo que decimos, ese vecino compra el piso mientras él pueda vivir. Y en el día de mañana que él fallezca su compañera, los hijos no, inmediatamente ese piso pasa, se devuelve al ayuntamiento y el ayuntamiento lógicamente no se queda con el piso, paga el importe a sus herederos, o sea, es usar y devolver, ¿eh? Si resulta que cuando se mueren los que han accedido a ese piso hay hijos que les puede interesar o nietos o lo que sea y las condiciones son favorables para dejarlos, pues desde luego nosotros defendíamos esa política, que eso pase, pero que en ningún momento el vecino que tenga acceso a esa vivienda lo pueda vender. Porque claro, nos parece muy malo lo de las multinacionales o lo de las empresas, pero resulta que a la verdad los ciudadanos estamos haciendo lo mismo, porque yo estoy comprando un piso mucho más barato porque no pago el PIB, no pago el suelo, pero luego lo vendo yo. Con lo cual, si Ahora es la vivienda ha perdido poder adquisitivo, pero ha habido unos años en que se ha revalorizado, con lo cual yo he podido comprar un piso por 40 y he podido vender por 70, con lo cual yo como vecino me he enriquecido en 30.000. Entonces eso lo hemos denunciado y eso no ha tenido resonancia, pero que se sepa que desde las asociaciones de vecinos eso se ha reivindicado. Eso por un lado. Después la otra solución, que es una cosa que sí y que es pionero y que tenemos experiencia, son las viviendas tuteladas. Pero claro, las viviendas tuteladas no como negocios, sino que el ayuntamiento o como sea, se hace unas viviendas en la cual lo que tienes es una sala de estar, la habitación o dos habitaciones y luego los servicios comunes. Un servicio común de comedor, servicio común de todo. Que tú quieres un día cenar en tu casa o comer en tu casa, tú comes en tu casa. Pero es una serie de viviendas con los servicios comunes y desde luego sin afán de lucro. Entonces eso ya hay mucha experiencia en Europa. Aquí desde luego tenemos ya también un proyecto que yo no ni defiendo ya porque no sé cómo es la gestión. Pero ese proyecto de viviendas tuteladas sin ánimo de lucro, o sea, que como sea, si bien por la aportación de capital de los miembros, bien porque haya una fundación, por lo que sea, eso es una experiencia bonita. Lo que pasa es que bueno, pues hace falta desde luego dinero para ellos. A ver, quería aprovechar que estamos aquí un montón de gente interesada en el tema de la vivienda comunitaria, ¿no? Y experiencias que ya están bastante levantadas. Para hacer una cuña publicitaria, ¿no? Y al hilo de un poco lo que contaba Miguel de los viáticos, esto, en Aragón está constituida la cooperativa integral aragonesa, ¿no? Y una de las líneas de trabajo. Que no está desarrollada, pero que es el tema de la vivienda, a mí personalmente es un campo en el que me gustaría trabajar, ¿no? Entonces invito a la gente que te pueda interesar también, ¿no? Pues, que te junto a trabajar estos temas en Aragón, ¿no? Porque os he escuchado hablar y yo tengo la sensación de que aquí no hay nada. Y bueno, luego otra reflexión, ¿no? Al hilo de lo que decía Miguel de los psiquiátricos, ¿no? Creo que es interesante también que esos proyectos sean intergeneracionales, ¿no? Y está muy bien, ¿no? El modelo de gestión de la registra me da mucha pena, ¿no? El no tener cerca a gente mayor, no tener cerca a niños, a bebés, si no es su madre, ¿no? Y sí que todas las experiencias son interesantes, ¿no? Pero, pues eso, aprender de todos y poder ir trabajando en esa línea. Os invito a contactar con la cooperativa integral a la UNESA. Que si os parece contestáis. Sí, yo creo que sois elegantes a la hora de dejaros la palabra. Sí, yo rapidito, lo más rápido posible, porque comentaste un par de cosas. Una cosa es la idea de gestionar la DG y otra cosa es lo que va a pasar. Lo que va a pasar queramos o no queramos. Las dependencias van a venir. La historia es, si hemos sido capaces, en algunos casos, de organizar nuestra juventud, que hemos estado en movimientos juveniles, movimientos sociales, si hemos sido capaces de organizar nuestros barrios, si hemos sido capaces de organizar nuestras empresas, los sindicatos, o sea, si hemos sido capaces de construir estructuras sociales para dar respuesta a las problemáticas, intentar solucionar las problemáticas que veíamos y que teníamos, ¿por qué no vamos a ser capaces de proyectar con toda dificultad para prever aquello que sabemos que va a pasar? Entonces, eso me parece que es un síntoma de pura inteligencia colectiva, es decir, no seamos ingenuos, o sea, somos mercado, y cuanto más viejos, más mercado. Entonces, vamos a ver cómo inclinamos eso. Es un proceso, y esto jamás he ido yo hasta hace muy poquito con la experiencia de Travesol en Madrid, que está funcionando como cooperativa, como tal. Jamás he oído a nadie que se plantease esto, hasta que hemos empezado a plantear cosas. Entonces, si somos capaces de abrir un proceso en Córdoba, en no sé dónde y tal, esto va a ir creciendo. Lo que pasa es que no vamos a estar exentos de dificultades, las mismas que hemos tenido en los sindicatos de debate, las mismas que hemos tenido en los movimientos sociales, en los movimientos ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque la vida es un conflicto y entonces hay que aprender a solucionar los conflictos y hay que prever que esos conflictos van a existir y no nos tienen que preocupar. Por una parte, otra de las cosas que tenemos que aprender es aprender a envejecer. que eso nos va a ayudar, porque nada, no sabemos cómo envejecemos, cómo estamos, y somos como somos, y bueno, pues habrá que ver cómo hay formación también para aprender a envejecer, para aprender a morir, porque no somos eternos y tenemos que morirnos. Si tenemos que tener dependencia, vamos a cojear y vamos a tener dolores. Y eso es lo que hay que prever, que hay que crear mecanismos para ir dando soluciones. ¿Vale? Por eso, el que haya experiencias por delante intergeneracionales, la intergeneracional tiene muchas perspectivas. Yo no me veo, la verdad, viviendo a mi lado, de mayor con dolores y una cachaba, pues con otro de 20 años. Yo tengo un hijo de 34 años, mi madre tiene 93 y está en el, todavía está en el modelo familiar. Pero ese modelo familiar ya no lo tengo, porque claro, ella tiene 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. Y estamos con ella. Entonces, pero yo ya no solo tengo uno. Y mi hijo le tocan 4 además. O sea, fijaros la diferencia, imposible. Entonces, o lo preveo, o estamos jodidos, ¿no? Y a aquellos que tengan 4 hijos, cuidado. De los hijos ya no están por la labor. Y además yo no quiero que mi hijo esté por la labor. Quiero, si he estado organizando mi vida siempre, ¿por qué no ahora? ¿No? Vale, eso por un lado. Lo internacional yo lo interpretaría, y acabo rápido, solo lo interpretaría como que nosotros vamos a seguir estando donde estamos. La intergeneracional es que yo voy a seguir luchando en aquellos espacios donde hay jóvenes, viejos, adultos, pero las condiciones específicas de la vejez me van a llevar a tener espacios propios. Lo mismo que un niño tiene su espacio propio y necesita crecer y compartir con los de su edad. Pues, y eso no impide que generacionalmente se relacione. Entonces intentamos la intergeneracional. ¿Por qué? Porque nosotros, es verdad, en Valladolid el proceso empezó muy bien y de repente se nos llenó de jóvenes que veían, decían, no, es que es injusto, porque vosotros vais a mandar y nosotros tenemos la intergeneracional, y yo decía, joder, tío, y querían cambiarnos hasta el nombre. Y, no, es que no tiene que llamarse autoconciencia de la vejez, puede llamarse vida común, y estamos todos, y digo, eso ya lo estamos haciendo. Ya estamos todos, yo en Fiales son gente joven, en Reas yo soy de los más viejos, y ya estamos. Entonces no voy a, necesito espacios para eso. Y luego, claro, tú decías, había quien no venía. Cuando yo venía lo que decía, yo, oye, si vos traes algo, me llamáis para contratarme, porque yo, pues, bueno, vamos a ver, ¿no? Que sí, que es verdad, aquí tengo una experiencia que para 80 personas tiene 28 empleos. Es decir, sí que podemos generar empleos, y generar empleos de justicia, empleos en condiciones. Digo por cierto. Sí, yo solamente decir que me encanta que gente quiera sumarse a esto, porque mientras más empujemos, más claro está el tema. Y que ahora quedamos el contacto. Y además, yo quiero decir otra cosa. En este camino que hemos emprendido nosotros, no nos hemos encontrado con cosas que nos hemos sorprendido nosotros mismos. Por ejemplo, en una reunión de esas de 2 días para ponerlo con patas arriba y ver tal, se presenta uno y dice, yo traigo una propuesta, el de la propiedad solidaria. Vamos a hacer ahora mismo una relación aquí de qué cosas tenemos y cómo podemos intercambiarlas y cómo podemos vivir y cómo podemos hacer esto y tal. Y bueno, pues ya está funcionando. Si yo me quiero ir a casa de una amiga que se va de vacaciones y que me deja la casa, pues allá que nos vamos. Y eso es un comienzo solo. Y hay una máxima que dice, la propiedad privada compartida es menos privada. Claro, nos va ayudando a que a ser capaces de entender si decimos que estamos dispuestos a compartir la vida, y no, si no somos capaces de compartir una casa, pues entonces mentira también lo otro. Así que vamos a aprender con lo menos problemático para ir aprendiendo a entrar en cosas más importantes. Yo creo que podemos experimentar y que en el camino nos vamos a encontrar cosas que nos sorprenden. Y bueno, que lo del viaje a Ítaca es así, ¿no? Que el camino sea largo, lleno de vericuetos, porque o por ahí. Yo tengo un par de cosas apuntadas de lo que se ha comentado. Lo de la, para seguir el hilo de la intergeneracionalidad, que en nuestro caso pues es así, ¿no? Que no está planteado como de un sector concreto, pero yo creo que las dos son válidas y cada uno puede sentirse más cómodo en una u otra. En nuestro caso, ya el proyecto de Gambadio es muy intergeneracional, porque están, pues eso, la gente más joven que quizá salió del 15M con la gente más mayor de las asociaciones de vecinos que son más mayores, es así. Y lo bueno es que estamos cada uno aportando lo suyo, ¿no? Porque nosotros aportamos temas más innovadores, pero los otros son los que llevan 40 años negociando con la administración y saben hacerlo. Y bueno, ahí también se ha creado una relación vital muy bonita y que seguramente en otros ámbitos no lo hubiera tenido si no ha sido así. Y lo bonito es eso, que hay gente que... o sea, ahí estamos todas las generaciones, porque yo soy del grupo más joven de gente que está liderando, o sea, sin contar los niños y los hijos de los otros, y ahí hasta gente de 60 y pico. Y algunos de esos que, claro, que vienen además de modelos no tradicionales de familia, o sea, que no se han casado, no han tenido hijos y tal, y dicen, es que yo quiero envejecer aquí porque tú eres mi familia y yo creo, o sea, quiero estar en contacto contigo, ¿no? Y bueno, son cosas bastante bonitas. Y el otro que preguntaba Miguel de la salida de miembros, que bueno, que al final se regula mucho como nos estamos pasando nosotros en lo que sería el funcionamiento de cualquier cooperativa, que cualquier socio miembro de la cooperativa puede salir y recuperar de una forma u otra su inversión que ha hecho en capital social con las condiciones que marca la cooperativa, que son como la mayoría de cooperativas, ¿no? Pues que igual la cooperativa te lo devuelve en X años, no todo de golpe, porque si no, mal. Y aparte lo bueno es eso, que en principio tiene que haber más gente interesada que pueda reemplazar a ese espacio vacío, porque es una vivienda en buenas condiciones y que está sufriendo unas carencias. Entonces no nos preocupa mucho esto de la salida de miembros, quizá si fuera un proyecto eso más rural que realmente depende de X personas concienciadas, igual sí que coge un poco más, ¿no? En un caso como el nuestro urbano, no sufrimos por eso. Y ya lo siento cortarlo aquí, pero el tiempo es el que es. Y los trabajadores del centro también se querrán ir a sus casas y disfrutar de sus vidas mientras les queden. Entonces, agradecer desde luego a Carles, a Carmen y a José su presencia aquí, todo el abanico de ideas y de retos que nos han puesto aquí sobre la mesa, también a todas vosotras vuestra presencia, y recordar que mañana continúan las jornadas. Mañana la charla lleva por título Caminamos hacia otros mercados, en la que participarán los mercados sociales en Euskal Herria, Madrid y Aragón, en las personas de Leire Álvarez, Antonio Hernández y Victoria Tomás, que está aquí entre el público. Así que animaros a que sigáis participando y que disfrutéis de estas jornadas como lo hacemos nosotras. Muchas gracias.